hermandades de nuestra localidad y concretamente con la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que va a desarrollar pues el triduo en honor a su imagen titular, en honor al cautivo. En concreto, bueno, pues serán los próximos, en concreto esa iniciativa tendrá lugar los próximos 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, es decir, ya en la jornada de ayer y también en la jornada de hoy y mañana en la sede de la hermandad, en la parroquia. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el portavoz de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que ya nos acompaña, Sebastián Casilla, y a quien damos la bienvenida. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Buenos días. Un día además en la jornada hoy un tanto especial, ¿no? Miércoles de ceniza, tiempo para ya el recogimiento propio de la cuaresma, ¿no? La verdad que sí, ya hoy prácticamente empieza lo que es el pistoletazo de salida, la cuaresma. Y posteriormente pues vendrá lo que es Domingo de Ramos, toda la Semana Santa de 2017 y en un día tan señalado como este día de hoy, de miércoles de ceniza, y además con este gran día que ha amanecido, un día bastante bueno, la verdad. Es curioso porque hoy nosotros vamos a ofrecer íntegro el pregón de carnaval que nos mostraba el carnavalero Salvador Suárez y abrimos la mañana hablando con otro pregonero, pero en este caso otra cosa bien diferente de la Semana Santa, ¿no? El pregonero de este año de nuestra localidad con Sebastián Casilla, pero lo vamos a hacer para hablar de otras cuestiones. En este caso, pues como decíamos antes, del triduo en honor a la imagen titular al cautivo. Cuéntanos. Pues un triduo que empezaba anoche, 28 de febrero, Día de Andalucía, también un día muy señalado, con una gran asistencia de público, dado que, siendo allí una jornada festiva como era 28F, pues había mucha gente que allí no trabajó, era un día que no era laborable, y esto también ayudó a que la primera jornada de triduo en la parroquia de Nuestra Señora de la O, pues tuviera aquello prácticamente lleno, lo que es el templo. Y un triduo que continúa, que hoy será su segunda jornada, hoy día 1 de marzo y mañana jueves 2 de marzo. La predicación está siendo llevada a cabo a cargo de don Francisco Varela Figueroa, que es el arcipreste de Arcos de la Frontera y párroco de Villamartín, durante estos tres días de triduo, y luego llegará el viernes, el tradicional primer viernes de marzo, donde la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado estará desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, como ya viene siendo desde antaño tradicional en solemne y devoto besapié, y a las 21 horas, a la conclusión de este solemne besapié, será la solemne Eucaristía, función principal, en este caso oficiada por el reverendísimo párroco de Ubrique, don Roberto Romero Varello. Y este prácticamente es lo que son los actos de este triduo de 2017. Cuéntanos, porque decías que el tradicional viernes de marzo, primer viernes de marzo, ¿no?, que es cuando se pone la imagen en besapiés. Cuéntanos el motivo. Pues lo que son todos los cristos, todas las vocaciones, de lo que son los cristos de Medinaceli, los cristos de los cautivos y todos estos cristos, pues se coge ese día de manera tradicional porque es el día que se celebra, digamos, su día grande, no solo aquí en Ubrique, sino el Cristo de Medinaceli de Madrid, todos los cautivos celebran este día. Y entonces siempre se coge el primer viernes de marzo, indistintamente de lo que pueda caer, sea de una manera o de otra. No es un día que está sin establecido y no hay tampoco una explicación fehaciente en base a ello, sino es un convencionalmente se coge como el primer viernes de marzo como el día que a todos los cautivos se le da veneración y se le da culto. Y normalmente todas las hermandades que tienen una imagen del cautivo, una imagen de un Cristo maniatado, pues aprovechan esa fecha no solo para celebrar la función principal, sino con anterioridad celebrar triduo, celebrar quinario, celebrar distintos lo que son los distintos cultos y actos litúrgicos en honor a ese titular. Bueno, pues es uno de los pasos previos también, ¿no? Lo que sería el triduo en honor al titular de la hermandad, de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que se lleva a cabo por esta época cada año y que, bueno, pues siempre coincide también con la proximidad, ¿no?, en cierto modo, de lo que es la Semana Santa, que es una fecha también especial. Sí, la Semana Santa es movible. Hay años que, por ejemplo, cuando cae la Semana Santa más tardía, el triduo está inmerso en medio de la cuaresma, y hay años que a lo mejor el primer viernes de marzo pues cae incluso como pasa este año, coincide con el miércoles de ceniza, incluso tengo entendido que ha habido años que el primer viernes de marzo ha estado una semana, prácticamente una semana antes de lo que es el miércoles de ceniza, pero es muy raro. Normalmente siempre cae dentro de Cuaresma. Dentro de Cuaresma, sí. Suele meterse, ¿no?, dentro de Cuaresma, en realidad. ¿Qué supone para la hermandad del cautivo la celebración de estos cultos religiosos? Hombre, supone una preparación para todo lo que va a acontecer, supone una preparación para Cuaresma, supone una preparación para la propia estación de penitencia que luego a la noche del Miércoles Santo va a realizar la hermandad, y supone ya también un lugar de encuentro de todos los hermanos. Ya es un triduo que a lo largo de los años ha ido cogiendo solera. Este es el triduo número 13, si no me equivoco, que se celebra, y claro, ya dentro de la agenda de todos los hermanos de la hermandad, pues una fecha que todo el mundo tiene marcada y que todos los hermanos esperan de una manera ansiosa. En torno al besapié, decirte que el besapié es más antiguo, pues mucho antes de existir nuestra hermandad y nuestra agrupación parroquial, que fue lo primero que hubo, agrupación parroquial y ahora actualmente hermandad, cuando la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado estaba en el convento y aún nosotros no éramos agrupación y había pensamiento de hermandad, pues había un grupo de fieles devotos a esta imagen que el primer viernes de marzo, allí en el convento, pues ponían la imagen en solemne besapié. Entonces el besapié yo creo que prácticamente desde que se desapareció, se extinguió la antigua hermandad de 1960, yo creo que siempre se ha celebrado. A pesar de no ha asistido hermandad en el convento, a lo largo de los años, el primer viernes de marzo, la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo se bajaba de lo que es el pequeño retablo, el pequeño banco de altar que tiene allí en la parte lateral de la entrada al convento, y se ponía delante del altar todos los viernes de marzo en besapié. Luego, una vez que se fundó la agrupación parroquial y posteriormente hermandad, y ya la imagen se trasladó a la parroquia de Nuestra Señora de Lao, pues ha sido la hermandad o la agrupación parroquial con anterioridad quien se ha encargado de la organización del mismo. Pero el besapié siempre, por lo que yo tengo entendido, siempre, el primer viernes de marzo se le ha hecho el solemne besapié a esta imagen. El triduo se retomó hace 13 años, más o menos, creo que este es el número 13, y se retomó con los orígenes de la antigua agrupación parroquial, hoy hermandad. Bueno, pues que esa aplicación también contextualizado, ¿no? Históricamente el desarrollo de esos cultos religiosos y especialmente de ese besapiés, como decíamos, que se desarrolla cada primer viernes de marzo, como es tradicional. La predicación este año que corre a cargo del reverendo Francisco Varela Figueroa, párroco de Villamartín, ¿no? Sí, párroco de Villamartín, un párroco joven, lleva 5 años como cura, como párroco, pero es una persona que a pesar de la juventud que tiene y de que lleva tan solo como 5 años de párroco, digamos que tiene un rodaje bastante bueno. La homilía que ofreció anoche, la verdad que fue muy buena, y es una persona que durante lo que es toda la ceremonia, pues tiene a toda la gente lo que es metido en la ceremonia. Y anoche, ya te digo, ofreció una homilía bastante interesante y bastante profunda, la verdad que sí. Yo creo que ha sido un acierto traer a don Francisco Varela Figueroa para lo que es oficiar este triduo, y luego, pues, evidentemente, el día de la función principal, pues, tendremos a nuestro director espiritual y párroco, don Roberto Romero, que será quien se encargará de oficiarla. Y ahí estamos, vamos a intentar durante todos estos años que la predicación pues venga una persona a lo que es hacer el triduo, para que la gente vaya viendo distintos predicadores, sean distintas personas las que vayan pasando, y la persona que tengamos nosotros como director espiritual o como párroco, quien oficie siempre lo que es la función principal. Ya me consta, por lo que nos estuvieron hablando, de que en el momento que finalice este triduo de 2017, pues se van a empezar a mover todos los pasos para intentar establecer ya contacto con el futuro predicador o con el predicador que vendrá a oficiar el triduo de 2018, pues estas son cosas que hay que hacerlas con tiempo, puesto que normalmente son personas que las agendas las tienen bastante completas, y por ejemplo en el caso de don Francisco Varela Figueroa son 3 años los que llevábamos ya detrás de él intentando que viniera a predicar este triduo, y como dijo el otro, la tercera ha sido la vencida, ha sido este año cuando hemos podido contar con su grata presencia. Uh-huh. Llevamos 3 años intentándolo, la verdad. Sé que es complicado, ¿no? Por este mismo comentario lo hace el resto de hermandades, ¿no? Cuando organizan pues los cultos religiosos en torno a sus imágenes, desde, bueno, pues el Nazareno, desde los Remedios, en fin, todas las hermandades que tenemos en nuestra localidad que siempre pues intentan invitar también, ¿no?, a religiosos de fuera de nuestra localidad para que sean los que oficien los cultos, y siempre cuentan con esa complicación, ¿no?, a la hora de poder traerlos desde fuera de nuestra localidad. Claro, se juntan varios hándicaps. Se junta, el primer hándicap que se junta, que ahora mismo hay, la verdad es que hay poco. El segundo hándicap que se junta es que la agenda la tienen bastante, bastante cubierta. Y luego, por otro lado, como toquen días importantes, por ejemplo, en el caso de Francisco Varela hoy, que es miércoles de ceniza, él, por ejemplo, oficia aquí en Ubrique nuestro triduo, pero tengo entendido que en Villamartín ha tenido que dejar una persona para la imposición de la ceniza, que lo va a hacer junto con el párroco emérito de Villamartín. Entonces, claro, hay días que son muy marcados, muy señalados, sí. Incluso es más complicado porque ellos todos tienen sus parroquias, tienen sus sitios que atender, y cuando vienen días importantes, como es el caso de hoy, del miércoles de ceniza, pues incluso más complicado. Entonces, por ejemplo, hoy para lo que es oficiar la Eucaristía de esta tarde, pues ha tenido que dejar una persona que junto al párroco emérito de Villamartín, pues le va a hacer lo que es allí la imposición de la ceniza. Son días complicados. Días difíciles, sobre todo cuando entramos ya prácticamente en periodo de cuaresma, ¿no? Como decíamos al principio, con ese miércoles de ceniza. Bueno, sí que te quería preguntar precisamente, ¿no? Porque está a la vuelta de la esquina ya, la Semana Santa, tenemos el triduo en honor al cautivo, y así que te quería preguntar por ello, ¿no? Por esa imagen que hará estación de penitencia el próximo miércoles santo, otro miércoles, pero en este caso ya dentro de unos cuantos días, semana, ¿no? El próximo, creo que es 14, 13, ¿no? Sí, no, sí, ¿cuándo? Prácticamente 13 y 14 Semana Santa. Unos 43 días, sí, está más o menos, unos 43 días para esta estación de penitencia. Tú lo sabes mejor que yo, ¿eh? Sí, unos 43 días, no te lo diría exacto porque no tengo contado los días, aunque la aplicación que tenemos la hermandad hay una cuenta atrás regresiva que los pone, pero vamos, yo no lo he visto, pero creo que son unos 43 días los que quedan, uh-huh. Y ya ultimando detalles, ya esta semana se empezará a terminar con el tema del encargo del exorno floral para el paso, anunciará a todos nuestros hermanos que en breve se hará lo que es el cabildo anual de salida para el tema de las papeletas de sitio. He de decir aquí, y también de pedir disculpas desde Radio Ubrique, uh-huh. A todos los hermanos, porque en un principio convocamos el cabildo, creo que fue para el 10 de febrero, se convocó el cabildo, pero antes de que se celebrara se hizo una notificación a todos los hermanos diciéndole que de momento ese cabildo se había suspendido y se iba a posponer al mes de marzo, porque en principio cuando pusimos el cabildo lo quisimos poner con tiempo para el tema de que luego no fuera la bulla de última hora en temas de papeleta, de sitio, etcétera. Pero también, por otro lado, tuvimos muchos hermanos que nos mandaban mensajes, nos llamaban y nos decían que el 10 de febrero era quizás con mucha antelación recoger la papeleta de sitio cuando había hermanos que con tanta anterioridad no tenían claro si iban a poder hacer estación de penitencia o no iban a poder hacer estación de penitencia. Entonces también tuvimos una reunión, lo estuvimos sopesando, estuvimos viendo los pros, los contras, también la hermandad y una serie de aspectos, de novedades que este año se quieren instaurar que todavía no estaban aprobadas. A Jerez, lo que es la delegación diocesana, todavía no se había remitido desde aquí el permiso que se pide o la solicitud que se hace para hacer estación de penitencia. Y entonces lo vimos quizás prematuro hacer esto incluso mucho antes del miércoles de ceniza y antes de cuaresma. Y entonces tuvimos una asamblea general extraordinaria donde nos reunimos la Junta de Gobierno, votamos si manteníamos este cabildo el 10 de febrero o lo trasladábamos a cuaresma, y decidimos por unanimidad trasladarlo a cuaresma porque quizás era bastante prematuro para hacerlo. Y entonces en cuestión de una semana, dos semanas, pues tendremos en bien por las redes sociales, así como por aquí por Radio Ubrique, por los distintos medios de comunicación, pues anunciar la fecha definitiva en la que será ya el cabildo de salida y la entrega de papeleta de sitio. Y es que es lógico, porque en verdad nosotros en principio se hizo con toda la mejor intención de dejar las cosas organizadas con tiempo. Claro. Pero, por ejemplo, hay hermanos que a lo mejor cuidan de una persona mayor, cuidan, por ejemplo, tienen crío chico, y a lo mejor para hacer estación de penitencia el miércoles santo pues necesitan de que haya una persona que sustituya a esa persona. Hay años que pueden buscar una persona, hay años que no pueden buscarla. Y entonces un 10 de febrero digamos que es una fecha con muchísima anterioridad para que una persona... Hay personas que sí, que tienen claro que hacen estación de penitencia y pueden reservar lo que es su papeleta de sitio desde febrero. Pero hay personas que dependen de otras cuestiones, digamos, cotidianas, de la vida diaria, y evidentemente es una fecha con mucha antelación para hacer planes y para saber realmente si van a poder reservar su sitio, van a poder hacer estación de penitencia el Miércoles Santo o lo van a poder hacerla. Y entonces la verdad es que sí vimos más acertado de digamos, ponerlo más cercano en el tiempo, metido lo que es el Cabildo en Cuaresma. Y entonces tengo entendido que mañana por la noche, que una vez que finalice el trigo, lo que es la misa de trigo, tenemos también nosotros asamblea general ordinaria, pues fijaremos ya con nuestro párroco, que también ya está aquí en Ubrique, la fecha definitiva, que será próximamente, será en torno a una semana, dos semanas, en la que será el cabildo general de salida y recogida de papeletas de sitio. Bueno, pues en breve se dará a conocer, pero aproximadamente me imagino que no será tampoco muy tarde, ¿no? En torno... No, ya te digo que normalmente, mira, si nos vamos ahora mismo a fecha, podríamos decir, normalmente se va a poner un jueves, un viernes, que son los días que, digamos, la gente está más disponible para la asistencia. Pongamos que pueda ser a lo mejor jueves 17, viernes 18 o jueves 24, viernes 25. Mucho más del 25 de marzo, ¿no? Porque ya prácticamente luego ya 29, 30, 31 son los cultos de la Hermandad de Jesús Nazareno, el sábado uno es el pregón de Semana Santa y ya la semana siguiente pues ya nos metemos Domingo de Ramos, todo lo que es tema de Semana Santa. Ya te digo, en torno al 16, 17... 24, 23, 16, 17, 23, 24, en torno a esos días de marzo, chispa más o menos, es la fecha que se va a establecer. Simplemente no te puedo dar fecha concreta ahora mismo porque aún no la tenemos, pero en torno más o menos mediados de marzo, y siempre va a ser jueves, viernes, que son los días más, digamos, los días que hay más asistencia, son, digamos, podemos dar más facilidad a los hermanos para la asistencia. Recordemos que el cabildo de salida es donde se organiza y se prepara toda, bueno, pues lo que sería esa logística, ¿no?, que se pone en marcha, en funcionamiento, cuando pues se va a sacar en procesión a la calle, pues en este caso la imagen del cautivo en estación de penitencia el Miércoles Santo, porque son muchos los penitentes que concurren, muchos las personas que además participan en lo que es una salida procesional, entre, como decíamos, penitentes, entre costaleros, entre además también mantillas que pueden acudir, las bandas de música, en fin, y todo esto hay que darle forma, hay que darle una salida y hay que organizar todo ese cortejo procesional, ¿no? Y para ello pues están esos cabildos de salida, una cosa que a lo mejor a priori parece que no tiene muy nada, que no es importante, ¿no? Está establecido de esa manera, siempre se hace de la misma manera, pero sí que es importante, ¿no? Y hay que tenerlo bien previsto y organizado. Sí, es importante en el sentido de que, digamos, ahí donde la hermandad también hace una previsión sobre la salida, sobre el número de velas que tiene que llevar, sobre los hermanos que van a hacer estación de penitencia, la organización de los sitios, el reparto de tramos, y la verdad que es prácticamente lo que es la organización de la estación de penitencia. Y tiene una, digamos que tiene una importancia que es vital y notable para el desarrollo, para el correcto desarrollo de la propia estación de penitencia en sí. Y ya te digo que es una cosa que va a ser pronto, que no se va a alargar mucho en el tiempo, porque también de la cantidad de personas que sepamos que van a hacer estación de penitencia por lo que son las papeletas de sitio por este cabildo, pues es donde la hermandad pues toma base para preparar el número de velas que tiene que preparar, número de ciriales, etcétera, etcétera. Y es una cosa que es bastante importante. Ya digamos que todas las hermandades aquí en Ubrique llevamos unos cuantos años que estamos teniendo en bien de hacer esto de la papeleta de sitio, que de antaño aquí en Ubrique no se hacía. Y la verdad que es lo lógico, ya no solo por el orden, por el propio orden y por el correcto desarrollo de la estación de penitencia en sí, sino porque también facilita a la propia organización y a los propios fiscales de la hermandad, digamos, lo que es la labor y el trabajo, una manera de acelerar el trabajo, de facilitar la labor y de tener en firme pues todos los datos, todos los números y con todo lo que se cuenta para la propia estación de penitencia. Bueno, pues eso en breve, como decíamos, que se desarrollará ese cabildo de salida por parte de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y, mientras tanto, pues preparando todo lo concerniente a lo que es esa salida procesional que llegará, ¿no?, como dice, dentro de poco tiempo, con el desarrollo de la Semana Santa en nuestra localidad. Sé que te quería preguntar, porque ahora tenemos el trido en honor a la imagen del cautivo, y te quería preguntar por la imagen. ¿Cómo se encuentra? ¿Novedades que este año pueda incorporar a su salida procesional? En fin, ¿cómo estáis trabajando en cuanto a lo que es la imagen? Bueno, la imagen ahora mismo se encuentra en buen estado. La imagen fue restaurada hace ahora 8 o 9 años y prácticamente estreno lo que es la imagen en 7 años no va a tener. Posiblemente vuelva a procesionar con lo que es la túnica blanca bordada en oro que hizo Lucas Arcón, que es la que tiene para procesionar de forma tradicional. Y prácticamente lo que en principio estreno, lo que es la propia imagen en sí, no tendrá. Sí va a haber algún cambio que otro en el exorno floral del paso, se quiere este año tener un exorno floral distinto, pero no te podría anticipar ni te podría decir qué tipo, puesto que lo que es mayordomía y la gente que se encarga de este tema aún no lo tienen claro. De hecho, tengo entendido que el fin de semana que viene es cuando ellos se trasladan a lo que es a Chipiona, a los viveros, a ver las distintas alternativas, los distintos exornos florales que se pueden llevar a cabo. Pero si se quiere este año pues hacer un exorno floral distinto, llevamos ya ahora 3 años casi seguidos saliendo con lo que es el clavel rojo, y en principio la intención que tiene la hermandad este año pues es de salir, digamos, con un exorno distinto floral al clavel, dado que ya hemos repetido 3 años lo que es el clavel. Pero no es una cosa que te pueda garantizar ahora mismo, porque no sabemos, aunque ya han estado viendo temas de flor y eso, no sabemos el abanico que tenemos de posibilidades, y a lo mejor es posible que, aunque tengamos esa idea en principio, al final tengamos que recurrir de nuevo al clavel rojo o el exorno floral sea otro. Pero aún desde mayordomía, por ejemplo, tienen ideas, pero todavía con claridad no se sabe exactamente qué exorno floral se va a coger. Eso sí, se va a hacer lo que es un monte uniforme en un solo tono, en un solo color. Lo que no se sabe todavía cuál va a ser el tipo de flor y en el color que se va a hacer. Sí. Pero vamos, es una cosa que la sabremos ya en breve, y por lo demás este año estreno en sí, en la imagen no vamos a tener, puesto que estamos ahí en varios proyectos, estamos en varias cosas inmersas que son bastante costosas y de las que en el momento que ya vayan tomando luz estos proyectos, pues los vamos a ir anunciando. Entonces, no hemos querido hacer gastos, por ejemplo, en esta serie de cosas cuando tenemos que cubrir otras necesidades. La imagen de la Virgen se ha estrenado ahora un fajín nuevo, un fajín de rea nuevo, que lo tiene ya puesto. Ayer la cambió David Calleja, vino desde el puerto, la vistió ya de rea para lo que es todo el tema de los cultos y de la cuaresma. Y digamos que tenía, entre la distinta indumentaria que tenía, el fajín de rea que tenía, siempre se la ha puesto el mismo, y la hermandad tuvo bien a aprobar en una asamblea general ordinaria, pues de comprar este año un fajín nuevo para estrenarlo, que fuera un fajín de rea, porque de rea era, digamos, la indumentaria, la ropa de la que tenía menos accesorios, menos complementos, y este fajín pues ya no se lo tenía puesto, la Virgen se ha estrenado un fajín. Pero el Cristo prácticamente va a llevar el mismo cordón, va a llevar la misma indumentaria para la salida procesional. Sí va a estrenar un cordón en plata para lo que es el día de besapié, para el viernes. Estrenará un cordón en plata. Todos los que tenían oro, va a estrenar uno en plata. Pero para la salida procesional va a llevar la misma túnica, la misma cordonería, todo igual, simplemente quizás haya un pequeño cambio en el exorno floral, pero que aún los mayordomos no tienen del todo claro. Además, también te iba a comentar, ¿no?, que todo dependerá de la financiación, ¿no?, del presupuesto con el que cuente a la hora después de afrontar, bueno, pues el coste que suponen los exornos florales de los pasos procesionales. La verdad que sí, pero normalmente nosotros, para lo que es el exorno floral, lo que es desde tesorería, se deja un dinero en presupuesto para el exorno, y lo que se hace es, con el presupuesto que tenemos, intentar adaptar lo que es el exorno floral a ese presupuesto. No va, por ejemplo, a un vivero y me gusta esto, compramos esto. No, tenemos un presupuesto de 8, de 10, de 12, y entonces en torno a 8, 10, 12 nos tenemos que adaptar en torno al presupuesto que tenemos para el exorno floral y seleccionar en torno a ese presupuesto, teniendo en cuenta que también dentro de ese presupuesto hay que dejar, digamos, unas horquillas, unos márgenes, porque de ahí no solo sale el exorno floral del paso, sino también sale lo que son todas las flores para los cultos del Cristo, para los cultos de la Virgen, y luego para los cambios continuos que durante todo el año va sufriendo el retablo, lo que son en cambios florales. No solo nos limitamos a lo que son las propias flores de la estación, claro, de penitencia, claro, sino también a los de culto, retablo durante todo el año, y eso va incluido en el mismo presupuesto, en el presupuesto floral. Claro. Bueno, pues era la información que queríamos ofrecer en torno a lo que es los cultos, el triduo en honor a la imagen del cautivo que se está desarrollando durante estos días en la parroquia Nuestra Señora de la Hoy, y también, bueno, aprovechar para conocer el trabajo que desde la Hermandad del Cautivo se está llevando a cabo para la Semana Santa Briqueña y para la estación de penitencia de la imagen del cautivo, pues dentro, como tú decías, de 45 días, ¿no?, que es lo que falta para el Miércoles Santo prácticamente. Lo que falta un poco menos, en concreto 31, ¿no?, para el 1 de abril, porque será el 1 de abril cuando el pregonero de la Semana Santa lance, ¿no?, su pregón desde la ermita del Jesús. Y en este caso, Sebastián, ¿cómo llevamos eso del pregón? Ya falta un mes prácticamente nada más. Bueno, yo lo que es el pregón en sí, lo que es la base y la idea y el concepto, lo tengo desde hace tiempo. Lo que es la redacción del texto también la tenemos. Digamos que ya prácticamente tenemos lo que es el texto, tenemos la idea, lo tenemos todo. Y ya en estos 31 días que faltan, ya lo que es ayer, Día de Andalucía, pues yo terminé lo que es de poner todo el texto pasado a limpio. Y hoy, Miércoles de Ceniza, que es un día bastante significativo, digamos que es cuando yo quiero coger este día de Miércoles de Ceniza para dar el pregón, digamos, por finalizado, por concluido, lo que es la propia elaboración en sí. Estos 30-31 días que faltan, pues estos 30-31 días van a ser para lectura, para repasar, para pulir pequeños detalles y sobre todo para todo el tema que durante todo este tiempo que he estado elaborando lo que es el texto no podía hacer, que es ver todo el atrezo y todo el acompañamiento que va a ir alrededor del pregón. Por ejemplo, escucha a la banda de música y algunos ensayos con la banda y escucha las marchas, quedar con los hermanos de la Hermandad de Jesús Nazareno, que son los organizadores del mismo, para ir ultimando detalles, para ver cómo vamos a colocar toda la disposición para la puesta en escena del propio pregón en sí. Tengo previsto también subir alguna tarde que otra a la Plaza de Toros a escuchar el ensayo de Cristo del Carvario, que será quien hará un pasacalle con antelación a este pregón. Y ver algunas marchas, alguna música que también se pondrá de fondo, de música de ambiente. Y ya serán estos 30 días prácticamente para repasar textos y para pulir pequeños detalles, digamos, para decorar o exornar el propio pregón en sí. Pero la base ya prácticamente, lo que es la base textual, ya la tenemos. Ahí está, eso está. Yo tuve la ocasión, he ido leyendo tramos y repasando cosas. Ayer tuve yo la ocasión de leerlo entero desde principio hasta final, fue la primera vez que tuve la ocasión de leerlo entero y hacerlo más o menos en el tiempo que tengo previsto de desarrollar este pregón. Y a mí personalmente, hombre, yo no soy, digamos, nadie, o a lo mejor la persona menos indicada para decirlo, a mí no me disgusta, pero claro, el pueblo y los cofrades serán los que, cuando yo termine mi pregón, pues dirán, me ha gustado, no me ha gustado, me ha llenado o no me ha llenado. Pero yo creo que puede ser una cosa interesante. La temática es una temática que aquí en Ubrique, a pesar de haber habido varios pregones, creo que en esta temática que llevamos en este pregón quizás no se ha tocado o no se ha ahondado tanto. Y luego un pregón que va a ser muy ubriqueño. Yo creo que la gente se va a identificar bastante con él, puesto que todo lo que se concentra dentro de este pregón va a ser Ubrique. La vivencia de nuestra Semana Santa, la esencia de nuestra Semana Santa, en torno a qué gira nuestra Semana Santa. Y yo simplemente el único deseo que tengo es que la gente lo disfrute, que pasemos un rato agradable y que por una horita y media, que más o menos durará una horita y media, algo más, pues nos olvidemos del trabajo, de las preocupaciones, de todo lo propio cotidiano del día a día y nos metamos ya con ese pregón, digamos, demos el pistoletazo de salida a la propia Semana Santa en sí y nos metamos de inmerso en ella, la Semana Santa, nos metamos de lleno. Bueno, pues ese será el próximo 1 de abril, como decíamos, el 15º pregón de Semana Santa a cargo de Sebastián Casilla desde la Ermita del Jesús. Por supuesto que también se lo ofreceremos en directo, igual que le ofrecemos en directo el pasado sábado el pregón de carnaval a cargo de Salvador Suárez. Con esa coincidencia, ¿no?, del pregón, vamos a quedarnos, porque enseguida nosotros vamos a escuchar además ahora el pregón de carnaval, que lo vamos a reproducir íntegro en nuestro tiempo dedicado al carnaval, así que esa coincidencia también, Salvador, Dios, el otro de un pregón, la verdad que es muy bonito, muy bueno, muy bueno. Pues con esa coincidencia de pregones de Semana Santa y el de carnaval nos vamos a quedar agradeciendo a Sebastián Casillas que nos haya acompañado hoy en este tiempo dedicado a la actualidad local para informar del triduo en honor a la imagen del cautivo que se está desarrollando durante estos días en la parroquia Nuestra Señora de la O. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias una vez más a ustedes, Rocío, y por supuesto agradeceros una vez más pues la deferencia y disponibilidad que siempre que tenéis con nuestra hermandad para llevar a todo el pueblo de Ubrique lo que todo el desarrollo y toda la actividad que día a día pues va teniendo esta hermandad. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias a ustedes, Rocío.